El Congreso es un campo minado y su agenda espera. La semana arrancó con más condimentos. José Núñez, un legislador representante de la provincia de Santa Fe, dio positivo de COVID-19, lo confirmó vía redes sociales y no lo informó al médico del Parlamento. El tema irrumpió ayer por la tarde cuando la agenda legislativa es pesada y gruesa. La económica espera el proyecto de ley de aporte solidario para las grandes fortunas y las modificaciones al sistema de la justicia federal también está con freno de mano. Radio Aijuna dialogó con la diputada nacional María Rosa Martínez acerca de la importancia de los trabajos de cuidado en la economía del país y el lugar central en la organización de la vida cotidiana. Yo participo fuertemente con las mujeres sindicalistas y creemos que hay como varios enfoques para este tema. Uno que tiene que ver con las trabajadoras en casas particulares, el tema de la formalización, el blanqueo, y estamos pensando que tenemos que hacerlo desde el movimiento de mujeres también. Otro que tiene que ver con las personas que tienen trabajos remunerados, donde creemos que lo que hay que discutir es el tema de licencias. La llamada Ley Ramona fue un paso, pero para dar otros. La situación de las trabajadoras de casas particulares, la extensión de licencias familiares para el trabajo registrado, trascender la movilidad jubilatoria de las amas de casa o las experiencias comunitarias profesionalizadas en jardines y acompañamiento de víctimas de la violencia de género. También ameritan un reconocimiento económico. Si no pensamos que las personas que viven en la comunidad y que solidariamente desarrollan una tarea organizada para la cual se han formado y acreditan formación, tienen que hacer trabajo voluntario cuando los recursos disponibles de tiempo y de conocimiento y de práctica están puestos en una tarea altamente valorada pero no remunerada. La diputada Martínez dice que hay historia, trabajo y profesionalismo. Después de la dictadura esto se multiplicó exponencialmente y sobre todo las mujeres empezamos a organizarnos en ollas populares como pasa en este momento, en el año 87-89, Y después de esto, cuando los varones perdían el trabajo, porque se cerraban fuentes de trabajo, a organizarnos para cuidar y atender a los niños, para garantizar que pudieran estar en un espacio habitable. Y después esas mujeres se fueron profesionalizando. O sea que las experiencias de cuidado, por lo menos infantil, adolescente, tienen alrededor de 40 años. Nosotros decimos no reconocimiento, no retribución, no remuneración a lo largo de todos estos años. Y me parece que tal vez el trabajo de cuidado sea el nudo crítico de la desigualdad. La agenda espera, pero además de la pandemia, están los palos en la rueda, los que dinamitan el camino de las urgencias. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.